pieza en el icono y que con aguda penetración ha sido estudiada en relación con la luz del Tabor, o sea, de la transfiguración de Cristo, y también la transfiguración no solo del cuerpo de Cristo, sino aún de los apóstoles allí presentes.